voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarnos. Sí, así. Bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Y esto estamos? Sucedió. A ver, ¿me estamos? ¿Ese monitor? ¿Dónde está el monitor? Por acá está el monitor. A ver, ahí está. ¿Monitor? Lalo, que es el técnico. Ya no tomas. Bueno, bueno, sí, sí. No, yo no estoy. A ver. Alganda, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos, a ahora estamos, sí. Bueno, sí, buenas tardes, ¿cómo vaya estamos? Técnica, Alganda, ¿cómo están? Bueno, bueno, bueno, se escucha ronco. Todo Santana desde el Centro Cultural de México. Y como siempre, bueno, pues ahora tenemos, estamos el equipo completo. Para toda la banda, el tipo más feo, digo, el tipo más popular aquí en las redes sociales, Lalo Téllez. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Es un placer estar con ustedes hoy miércoles en 104.7 FM con sus redes en... Bueno, ¿qué tal, banda? Por acá Joe Vallejo y las bandas, ¿en dónde te refieres? ¿A qué bandas? Bueno, por acá estamos en Banda FM, tú lo has dicho, a través de la 104.7 FM, le saluda su amigo Joe Vallejo, como siempre, y por acá tenemos a... Aquí tenemos a... ¡Adivinen! ¡A Mamaluchona! Hola, ¿cómo estás? Ahora sí. Qué bueno, la otra vez no nos acompañaste. Hombre, si la hayan visto, entró bailando desde allá, desde la puerta. Sí. Ay, vine bien contenta de estar ahora aquí con ustedes, porque el otro miércoles, pues no llegó mi Uber. Sí, no, hombre, pues cómo la onda, pero pues, que bueno, ya estamos todo el equipo y vamos a tener que hacer una pequeña pausa para ir a checar el aire acondicionado aquí en esta cabina. Problemas técnicos, banda, ya saben. Y bueno, pues el tema de hoy, bueno, para empezar, tenemos muchos temas. El tema para empezar hoy, pues fue precisamente el campeonato mundial. Se acabó por fin. Se acabó, así es, así es. Estoy triste. ¿Estás triste por qué, Lalo? Porque se acabó el mundial. Oh, a ver, Lalo, porque había yo estoy triste porque... Yo quería mejor ahorita les digo porque ustedes sigan. Yo quería que ganara Croacia. Mira, yo no estoy triste. ¿Sabes una cosa? Para mí fue el mundial más extraordinario que he visto. Sí. Por algo, hubo un equipo que nadie daba un centavo por ese equipo y llegó. ¿Por México? Croacia. Es bueno, entonces también por México. Éramos dos los. Y más que nada por lo de su presidenta. Está recorriendo. ¿Qué humildad es? No me consta. No me consta. Pero sí, bárbaro. No, nada más estaba festejando el triunfo de Francia. Para que vean que las mujeres. Oh, tenía que salir la mamá Luchón. ¿Para qué le hicimos batería? ¿Para qué? Sí, hay mujeres que les guste el fútbol y sean rock and rolleras. Sí. Sí, no, quisiera conocer una. Mira, las uñas negras, Bueno, eso no es símbolo de rock and roll precisamente. ¿Sabes? No, pero mira, la verdad que estuvo tremendo este mundial, muy disputado. Los equipos que nosotros creíamos, pues realmente no la hicieron. Y fue una gran sorpresa Croacia. Yo siempre dije que este mundial iban a destacar muchos equipos que en otros mundiales no habían destacado. Y así fue. Aunque yo quería que ganara Croacia también un poquito, pero también quería que ganara Croacia. La verdad, yo quería que ganara México. Pues yo también, mira, me traje hasta mi camiseta, Lalo, pero pues qué hago, mira. Ya la compré piratona porque pues ya no había de las buenas. Ay, las buenas cuestan bien caras. Además, yo compré una muy buena. Muy buena copia que está en el Swami. ¿Para qué gastar tanto? Al siguiente 6 meses la cambian. Iba a comprar la mía cuando. Micrófono. Mamá, así. Así. Iba a comprar la mía cuando. No se les olvide que están escuchando su programa a través de su programa favorito que es del centro. Ok, pero deja que termine de platicarnos. ¿De qué estabas hablando, mi? Ya se lo olvidó. Compré mi camisa cuando eliminaron a México. Justamente cuando la... Bueno, un poco tarde, no, compañera, pero sí. Mira, yo había planchado hasta mis dos banderas. ¿Qué? ¿Cómo ves? Acá sí, Mister con su sombrero de charro. Sí, y, no, yo estaba en todo sociales. Y por supuesto mi, sí, mi yo buena dije... dietación. Pero algo, algo que nadie ha comentado y que todos vimos, pero nadie dijo, ay, pues deben ser unos loquitos. Que ¿te vieron los que se metieron al campo? No, yo no los vi. No, ¿viste la que se jambó la medalla? También. No, las que entraron al campo a... entraron corriendo a interrumpir el juego. No, de veras no vieron esa parte. No, yo no vi. Señores, por favor, entraron corriendo y seguridad pues sobre de ellas como fueran aboneros en quincena. ¡Zas! Y órale, que las... Aboneros en quincena. Y eran unas, y nadie sabe, y las noticias no dijeron nada de eso, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y la sacaron, por supuesto, pobrecitas a punta de chingadas. Nadie supo. Bueno, pues estas eran un grupo de activistas, eran mujeres feministas que ¿ya no son protestaban mujeres ahorita? Contra el gobierno de Putin. ¿Y ya no son mujeres? Porque dije que eran, bueno, eran mujeres las que pasaron, pues. Siguen siendo. No eran hombres, eran mujeres. Por supuesto que traen apoyo de muchos hombres, no crean que las dejamos solas, siempre estamos. Sí, qué chido por apoyo. Ellas que protestaron, vientos. Desgraciadamente les va a ir bastante mal, ¿verdad? Después de la tranquiza que les habrán dado. ¿Qué? Y nadie comentó sobre eso. Y dije, qué mal. Pero aquí en la radio, aquí sí hacemos énfasis en eso. Vientos por esas activistas y que sigan protestando contra el gobierno de Putin por Gandaya haberse pasado de reata contra los de Siria, con el gobierno siriano o los siricienses o cómo se dice. Yo. Los sirios. Ah, sirios, sí, perdón. Sí, los sirios. ¿Qué te pareció, Lalo? Es bueno aprender aquí en la en radio. Los sirios son los que se prenden. Ay, Lalo, ya vas a salir con tus... ¿Qué? Si o no, los sirios son los que se prenden en los velorios, son unos sirios grandotes. No. Esos son de la iglesia. Mira, esos son otros sirios. Y precisamente les dicen sirios a ese tipo de velas gruesas porque vienen de allá de Siria. Ah, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero nos estamos refiriendo a los sirios, a los pobladores de Siria. Sí, pero ¿verdad que sí tiene alguna coincidencia? Yo digo que nos pongas algo de música porque esos niños no van a salir. No, son todo, ¿verdad? Bueno, pues este fue el primer comentario del día de hoy. Mientras pues activistas y ojalá haya más banda. Les traigo algo de los Dux. ¿Alguien se acuerda de ellos? Ni idea. Y qué mal banda. A ver, tú échale. Cangrejito playero y todo eso. Bye. Regresamos, banda. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta rolita? Espero que no esté muy fuerte. Háganmelo saber, manden sus comentarios, los de Face. A ver, hagan algo interesante el día de hoy. A los de Face. Bueno, pues algo interesante. Por ahí tenemos a otro temita que pues todavía no liberan a los chamacos, oye. Sí, ¿cuáles niños? ¿De qué manera? Los niños que tienen presos aquí. Me voy a abrir la boca, me cae con respecto a esto. Oh, sí. Cambiamos de tema porque es un tema. La verdad, sí. Que no nos queremos meter. Sí, me da miedo. Sí, queríamos meternos, pero pues. Pero pues por ciertas. Como vemos mucha gente sensible, mejor pasamos a otro tema. Mira que nos mandó otro tema. No hay que tocar ese tema. Yo desde esta plataforma no pido, sino que exigimos la liberación. Hay que implorar y pedir por la Rosa de Guadalupe. No, Lalo, esto es muy serio, un asunto serio, sumamente serio. Tener preso a un niño, qué poca M, ¿eh? Y lo peor es que un juez les dio, ok, está bien, les voy a dar más tiempo. Pero les dio hasta fin de mes, ¿no? Para que puedan. Oye, yo estaba viendo hoy en Facebook, No recuerdo el nombre, sería un mentiroso, no lo recuerdo, de una persona, ya lo han hecho antes, pero ahora lo estaba haciendo más, que dice que todas las casetas de cobro de México las van a eliminar y están invitando a todos para que hagan paros, se paran ahí en las casetas y están dejando pasar a todos los carros, a todos los carros. Eso fue desde hace ya varios años que protestaban contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, la verdad. Sí, pero apenas lo están haciendo otra vez. Otra vez. Yo creo, eso sí es un tema muy grande, muy importante. Yo creo que desde hace mucho. Yo creo que ya esas carreteras se pagaron dos veces. Eso es lo que están diciendo, no tienen por, es más, no tienen por qué cobrar porque las carreteras las hacen con los impuestos de la gente y no tienen, todo ese dinero va para los bolsillos, además, de los políticos. En nuestra Constitución hay un artículo que dice que nosotros tenemos derecho al libre tránsito. Exactamente. ¿Qué significa? Que no tenemos que pagar. Exactamente, yo correcto, muy bien comentario. Pues no puedo eso opinar, está en la pero Constitución. ¿Por qué no, amiga? Tú puedes opinar. Digo que hasta que entre mi presidente, no quiero decir con ya que entre mi presidente, hablamos del tema. Muchas más que tú te la creíste eso de que vamos, nos van a hacer como Venezuela. Sí, pues ojalá y pues ahora sí que ese comentario, Lalo, no he escuchado nada, pero sí, yo lo estuve viendo hoy, en la mañana y es reciente. Y estaban transmitiendo por en vivo. Sí, en Facebook tenían estaban en las casetas y estaban dejando. Yo sé que ya había pasado eso anteriormente, sí. Pero hoy en la mañana lo volvieron a reiniciar otra vez. ¿Quién lo quiere reiniciar o por qué? ¿Qué no quieren que haga casetas? Pero bueno, ya que estamos tocando el tema de ya de política mexicana. Pues ahora sí que el presidente electo. Mi presidente. Nuestro presidente electo. Presidente. Sí, señor, aunque nosotros no votamos por él. No porque no quisiéramos, sino porque nos robaron el voto. Yo sí hubiera votado por él. Yo no. Pues nadie de nosotros votó por él. Pero eso sí merece un aplauso para la mamá luchona, ¿eh? Sí, sí. Pero iba a votar por él, pero no pudo. Cuando vean todo lo que mi presidente puede hacer por la ciudad y por el país de México, se van a dar cuenta que yo tengo la razón. Bueno, las mujeres pues siempre tenemos el sexto sentido. Y yo digo que ese es otro tema aparte. Yo tengo mis dudas que realmente tengan las mujeres un sexto sentido. ¿Por qué lo duda? ¿Por qué lo dudo? Bueno, porque si tuvieran un sexto sentido, se habrían dado cuenta que con el que se casaron no era la mejor opción. Si hubiera usado ese sexto sentido, no fueran mamás luchonas. No serían mamás luchonas. Bueno, ¿estás de acuerdo o no? Sí, bueno, de acuerdo. Estamos de acuerdo en una cosa. Pero es que ahí no funcionó el sexto. No funcionó el sexto sentido, pero sí va a funcionar el sexto marido. Bueno, entonces, Aguilar lo está preparando. No más. Chocaste, mamá luchona. Somos más. No quieren entender que el sexto sentido. ¿Por qué cree que existe la Rosa de Guadalupe? Me abstengo de hacer ese comentario. Eres bárbaro. Sí, entonces no podemos entender. Yo no hubiera. Yo no hubiera votado. Ah, ok. Claro. Sigues. Bueno, pues yo pienso y considero, ¿verdad?, que si todos pensáramos igual. Qué aburrido, ¿no? La vida, sí. Okay. Te felicito, Lalo. Gracias. Yo no, yo. Exacto. Los felicito a todos. Ah, muy bien, gracias, estuvo bien. Ah, está bien. Un comentario, ah, estuvo bien, Lalo. Ah, sí, la igual. Sí, o sea, ¿para qué voy a votar? Sí, ¿para qué votamos? Todos vamos a ganar el mismo, solo hay una persona por quien votar. Pues. Nada más. No, es pues, más, estoy de acuerdo con el salario que va a ganar mi presidente y con eso de que lo cuida el pueblo. Dicen que va a ganar. Una cosa, ahorita los que andan ardiendo son los supremos, los jueces de la Suprema Corte, porque sí, les quieren bajar el sueldo. Imagínense, bueno, ganan 600 mil pesos, 600 mil pesos al mes. Ganan mucho más que lo que gana un juez de aquí de los Estados Unidos. Yo creo que deberían de meter a todos los políticos jueces de México. Los jueces de la Suprema Corte, y andan pegando el grito en el cielo porque Andrés Manuel López Obrador les quiere bajar el sueldo. ¿Cuánto va a ganar nuestro presidente? 130 mil pesos al mes. Buen dato. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente gane menos que un juez supremo? Ahora, hay un comentario que dicen que estos individuos andan diciendo que si se les baja el suelo, muchos se van a corromper. Ponle la cámara, ponle la cámara. A ver, vuelve a hacer los mismos comentarios. Así con los alemanes. Ándale. Lo que pasa es que les. Pero con las dos manos así. Pero con las dos manos, como me hiciste así. ¿Así? Es por eso que. Compañero. No, así no le hizo. A ver. Lo hubiese visto como le hizo. Hazle. Yo pienso que es. Bueno, yo el tema al que iba es que. Manuel López Obrador dijo que. Pues que iba a derogar lo que hizo Enrique Peña Nieto de abrir las puertas a las compañías extranjeras con respecto al agua. Aunque debería de hacerlo con el agua, con las minas, con los bosques, con el petróleo, con todo, Pero Enrique Peña Nieto tiene de aquí a diciembre para hacer una ley para que no derroguen eso, para protegerse. Eso es lo que tenemos que estar mucho cuidadito, porque con esto del mundial estos arpías están planeando algo para amarrarle las manos. Pues como dicen por ahí, estamos en el mes de Hidalgo, en el año de Hidalgo, ¿verdad? Ya al final de todos, en el año de Hidalgo, sin su mal que deje algo. Sí. Honestamente, yo no tengo yo digo lo de López Obrador nomás porque hay otro. Decirlo, pero yo soy una de las mexicanas más con esperanza que a este nuevo presidente que entre haga las cosas se compongan, ¿verdad? Ojalá necesitamos una nación libre, una nación con más respeto, con más potencia, y yo creo que vamos a salir adelante juntos, porque también el pueblo tiene la obligación de cambiar, ¿verdad? Exacto. Y de ponerse a trabajar todos juntos si lo hacemos. Sí, yo creo que porque también este señor le están entregando un país con muchos problemas. No, y déjame decirte, la última deuda, ahorita Peña Nieto, ¿qué creen? Pidió 10 mil millones. Dios, y ya nos superendeudó, lo que no fue durante dos sexenios. Ha sido en un sexenio que se ha arrasado a estos cuates de los sexenios pasados, de nuestros presidentes pasados. Ha arrasado más Peña Nieto, es el presidente que más ha robado, endeudado y ya saben, robado y endeudado, sí. Pues dejemos de un lado la política porque vamos a llegar. Pues que este programa es de eso, de estar denunciando. Sí. No es un tema de debate. Y nosotros estamos denunciando esto porque con nosotros como mexicanos en el extranjero tenemos. Yo le he dicho, ¿verdad?, que somos refugiados económicos, pero también somos refugiados a causa de la persecución de nuestro gobierno, porque no somos libres. Claro. Tenemos que salir adelante ahora con este presidente. Yo creo que sí vamos a salir adelante. Yo también adelante. Tengo sí, señor. Mucha esperanza. Yo para presidente también. Bravo. Yo también tengo mucha esperanza porque honestamente yo estaba viendo un comercial que hizo. Perdón, sí. Yo no soy favorista. A mí yo en realidad no estoy ni con López Obrador ni con el PRI ni con el PAN ni con nadie, pero a lo que veo que este señor está haciendo. Bueno, pues está empezando bien, es mi opinión. Muy personal, te amamos. Realmente el que tiene la opinión es el público, la gente. Sí, la gente. A ver, de Facebook, ¿qué dicen? Mándenos sus comentarios, albures, chistes. Saludos. Y no manden saludos, por favor. ¿Por qué, profe? Porque usted tiene un club de fans TAM. Sí, pero cuando estemos en comerciales. Sí, pero manden, no sé, manden comentarios. Manden les algo. Mientes a la Lalo, pero hagan algo, ¿no? Un saludo para. Lalo está muy serio. Bueno, y Lalo, queremos también esto. ¿Le afectó lo de la Rosa de Guadalupe? Definitivamente. Vamos con una rolita, Lalo. Te vamos. Esta para ti, mira, a ver si te gusta. A ver, Lalo, esa es para ti. Súbale, seguro profe, que la súbale, entre tanta la gente oído. Es dedicada solamente para Lalo. Hermosa Laura, yo ya no te aguanto, queriéndote tanto, me siento infeliz. Trato de ser dulce y amable, oh linda chica, eres mala. Así, oh, oh, oh, Laura, yo a ti te adoro. Quiere, quiere, pam, quiere, quiere, pam, quiere, quiere, pam, quiere, quiere, la, la, la, la, la, la, la, la, la, quiere, quiere, pam, quiere, quiere, pam. Laura, yo ya no te aguanto, me das dolores de cabeza, me duele el corazón, oh, oh, que tú seas como eres, eres, eres dulce, linda, dulce, linda, dulce, linda. ¿Qué les pareció esta rolita? ¿Lalo, sí la viste? Sí, está hermosa, muy buena. Laura, muy buena, de aquellos años de rock and roll. Muy bonita. Y aquí traigo otra. Pero, a ver, aquí la mamá me tiene una pregunta, Lalo. Le estaba preguntando a estos caballeros que ustedes como hombres, ¿qué opinan de los celos de una mujer hacia ustedes? ¿Nosotros? ¿Te gustan los celos? ¿Te gusta que te cele tu mujer? ¿Te gustan los celos? Yo... En lo personal, ajá, para mí, yo pienso que los celos es inseguridad. Ok, profe. Yo estoy totalmente de acuerdo con Lalo. Bueno, por primera vez, Lalo, estoy de acuerdo contigo. Primera vez. Pues, ¿qué creen? Tampoco te la ¿qué crees. ¿Qué creen? ¿Qué? Soy bien insegura porque yo soy bien celosa. Ahí tengo otro segundo punto, mira. Es que las hay que amarlas. Exacto. Yo pienso que cuando dicen en inglés happy life, happy wife. Así que ustedes llévense la tranquila. Eso sí lo dijo el reverendo. Yo pienso y creo esto, que cuando tú estás seguro de lo que tienes, que el hombre no. Así estés en tu propia casa y te quieren engañar o te quieren ser infiel, lo van a hacer. No, escucha, es que ustedes están yendo, okay. Estamos hablando de celos como de que, a ver, explica. ¿Qué vas a ver. Sentir tú si viene un muchacho y le dice a tu a tu mujer, qué bonita estás? ¿O le hace un piropo? ¿Nada? Me siento halagado. Porque eres seguro. Le partimos más. Digo, no. Nada más. Oh, wow. Pónmele un efecto ahí de no, de algo, por favor. Mira, yo te voy a decir. Eso sí, no. Wow. Te voy a decir, si no recibe 100 halagos mi mujer cada día, este no es nada, porque estamos a través de las redes sociales y cada individuo que entra ahí, ¿verdad? Le dice qué bonita, qué guapa, qué linda, te ves muy bien, no falta. Y sin embargo, yo que digo, es mi mujer, miren, este es el dueño. Es eso. Está conmigo. Pero no, pero de plano, ustedes los seguros, ustedes que machos alfa, cariño, no, están diciendo que no sienten nada. Ah, ¿verdad? Los machos alfa son los celosos. Sí, los machos alfa son los que andan cerrando a la mujer y andan vigilándola y andan chequeándola a toda hora. No, esos son los machos alfa, los que andan chequeando. ¿Por qué? So, no vas a sentir nada si alguien viene y le dice a tu chica: hola, qué bonita estás, qué bonitos ojos. Ajá, fíjate lo que cargo, güey. Oye, ¡wow! Yo te puedo decir un piropo muy natural. Puedo decirte hoy: te ves muy bien hoy. Gracias. Estás, te ves bonita. Gracias. Y yo sé que a la mujer le gusta todo eso. Pero con todo el respeto dirigiría algo así hacia ti, ¿no? Claro, que si el hombre yo veo que le está diciendo algo con morbosidad, no serían celos, sino sería, ¿sabes qué? Bájale. Claro, profe, claro. Usted que está muy callado con esta... En realidad esta pregunta era para usted. Yo creo que debería ser para todos. Ya te dije, los celos provienen de las personas que tienden a ser más infieles. ¿Por qué? Por eso ellos piensan así: híjole, no me vaya a hacer lo que yo hago los fines de semana. Y eso es por parte tanto de hombres como mujeres, no nomás de las mujeres, ¿eh? Hay muchos hombres que son así, por eso son machistas. Ya se prendió la raza, dice. A ver qué dice la raza. Dice la raza, dice una muchacha aquí que se llama Elvira Chávez, dice: mi esposo es menos celoso que yo. Y Micaela Oro dice: yo no tengo esposo, pero pues de ahí se valen los celos, hay que buscar a celar hasta el gato, yo creo. Dice Elvira Chávez: yo soy muy celosa. Yo también, sí, Elvira, yo soy como tú. Yo cuido lo mío y a mi niño. Sí, pero también hay celos enfermos, créeme, de cualquier cosa. Yo en Michoacán no lo ando celando. No, él ya sabe a la hora que tiene que llegar a la casa y a la hora que se tiene que salir, y texto cuando llega y texto cuando se va y texto a la hora de dormir. Yo pienso que si entre nosotros, entre mi pareja y yo, fuéramos celosos, no funcionaría nuestra carrera, porque es que ustedes tienen una carrera muy bonita. Estamos dentro de lo que es la farándula. Y ahí andamos, no falta la persona. La confianza vive, definitivamente. Ahorita en estos tiempos, se está viendo de todo, y ya cualquiera, ya no hay respeto hacia la mujer, ya no existen los piropos como los de antes, que eran bonitos, como tú acabas de decir, un piropo con respeto. Ahorita ya los piropos son casi incitando al... A ver, Lalo, un piropo de esos que no les gustan a las mujeres. Uy, Lalo. ¿Qué? Lalo anda perdido hoy. ¿A los que no les gustan las mujeres? De los que no les gusta las mujeres. Muchos dicen que no les gusta, pero yo digo que okay. Sí, las mujeres. Bueno, hay de todo en la viña del Señor, decirles. A ver. Y se pone esa torta. Déjate caer la greña con uno. Ajá. O también sería... Oye, me bloqueé. Y ahora bueno, cuando... y tantos que te sabes. Sí. Se pasa echando al... Es piropos a las chicas, ¿eh? Qué bonitas carnes y yo tan chimuelo. ¡Ay! No, hay otro que dice: en esa cola así me formo. Pero una cosa les voy a decir, banda, algo que es bien cierto. Cuando realmente se quiere y se está enamorado, se cela. No se es infiel. Y por consiguiente no se produce el celo. Es más, no se puede ser infiel. No se puede, porque tú estás clavado con una chica, tú estás clavado con un chico, y si alguien te llega, oye, mira, claro. Estás chingando, güey. Sí. No, incluso... Yo tengo lo mío y no tengo que juzgar a nadie más. Bueno, yo pienso que hay que tratarnos con respeto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Escúchenme, yo por en el trabajo en el que estoy, y no es que esté yo una belleza, pero recibo muchos piropos, a lo mejor mi carácter, que platico con mucho... Recibo muchos y te halagan, ¿no? Sí, claro. Unos sí y otros. Unos sí me halagan, pero otros como que. Como que nada más tiran cuerda a ver qué jalan. Sí, exacto. Entonces. Ese amacoso. Es donde uno dice como que. Yo creo que aquí el mensaje es que hay que respetar a las mujeres, ¿no? Exactamente. Qué buen comentario. Fíjese, ¿qué les parece si el próximo punto que abordemos. Pues sea el acoso sexual? No, me parece perfecto. Sí, claro que sí. Hay hombres acosados también. Yo creo que sí, porque también habemos hombres acosados. Y vamos a hablar de los factores. Vamos a hablar de cómo nos corretean, ¿verdad? Sí. Vamos con una rola. Sí, ¿por qué? Y nos vamos con esta rolita, banda, a ver si les gusta. Claro que les va. quise yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen prisa. ¿Por qué? Ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. No conoce el amor. El amor. No conoce el amor. Fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. Nada, para nada, yo estamos de vuelta, van a ver qué les parece. Yo creo que estamos comentando. Dicen, es que mira, los celos, para mí los celos compulsivos, esos son celos. Es que todos son celos, es igual, equivale a dice, lo mismo. Dice, no, no hay claro. Que confundir los celos con la infidelidad. No, pero mira, a eso me refiero yo, a eso me refiero la yo. La infidelidad es la que te pasa por tu mente cuando tienes celos. Que no, es, no es cierto. Eso bueno, estamos, es que eso ya es otro nivel de celos. Es que oye, la música. Entonces, ¿por qué tienes celos? Ok, no. Profe, estamos, ustedes están diciendo que los que el, ¿qué pasó? Déjenle la música. Están diciendo, ok, eso es. No, yo. No le hagan caso a la mamá luchona. No, yo pienso porque que no les conviene. Bueno, es que existen diversos tipos de celos. Bueno, también yo, hay que ver yo, eso. Yo, la mamá luchona, a mí si se le acerca a alguien, a mi hombre, a decirle, pasa, qué guapo te madre. Ves que vienes, esas, estas uñitas que tengo aquí, ¿ra? Toman mía. Acción. ¿Existen los celos de trabajo? Sí. ¿Existen los celos de...? En el deporte. Los celos de compañerismo. El celo por defender algo que es? A ti te interesa. Es, los celos, ¿verdad? De los locutores que están transmitiendo a través de Facebook. ¿Existen los celos? Claro que sí. Si yo, tú le tienes celos a Lalo. Le tiene envidia por el pelo. Yo soy una persona muy segura. No, en realidad, mira, a pesar de mis defectos, de mis virtudes, de como sea, yo soy una persona bien segura. Miren, aquí Zoe dice en el internet, dice, el león piensa que uno es de su misma condición. Claro. Se lo repetía. Soy mega celoso, son mega celosos. Mira. Más Lalo. En psicología es muy fácil. ¿Sabe no, algo, no, todo con Lalo. ¿Por qué conmigo? O sea, yo soy la víctima. O sea, como me ven que soy el chistosillo, me agarran a mí de víctima. Cosa. El hombre refleja realmente lo que es. Mira, si tú estás criticando a alguien, música, y no le estás música. Diciendo que esta persona es esto, es lo que tú eres realmente. ¿Está? Oh, le bajé un poco porque está muy fuerte. Ok, escuchen algo. Yo soy mujer. Ahí está. Y yo soy celosa. Pero ni me siento insegura. ni me siento mucho menos más chiquita que nadie, ni me siento nada. Soy celosa y punto. Porque soy celosa y punto. Porque me dan celos de que alguien pueda mirar al michoacano como yo con los ojitos que yo miro. Lo detallista que es, camán. Mira, mira, la persona que es celosa, la persona que es celosa no vive feliz. Eso por cortesía de ella. Yo soy bien feliz. Soy sí, pero feliz. Si eres celosa, no eres feliz. No, estás viviendo. Soy feliz, sí, y soy celosa. Enfermedad. Y punto. Se acabó esta discusión. Qué pedo. Gracias. El público aplaude comentarios. A ver, ¿qué más dicen las redes sociales? Las redes sociales están, pues, están diciendo lo además, mismo. Además, ¿qué más dicen de Lalo? Pues que es muy celoso, que no se haga tanto, tantos celos que ha tenido que se le está cayendo el pelo. No. Es más, me gustaría que le llamaran a mi esposa y le preguntaran. A ver, llámale. Preguntar, oiga, porque se le cayó el pelo. Dice Elvira Chávez, yo pienso igual que tu mamá, Luchana. Gracias, Elvira. No, pura, es obvio, son mujeres, se van a apoyar. Pura mujer empoderada aquí. Sí, ¿Qué? Ustedes, porque son hombres que inseguros, traen celos aunque lo nieguen. Ustedes son celosos. Son celosos por. Hay muchos hombres celosos. Hay muchos, no generalicen. Yo no creo que sean de. Yo no creo que sean de carne y hueso a la hora de ver. Maten la mosca que hay aquí en el estudio, por favor. Sí, mátala yo, ya, gracias. Gracias, sí, yo. Bueno, esa mosquita andaba volando mucho y estaba celosa. Sí, andaba. Vamos cambiando ya de tema, porque esto ya. Es un tema muy grande, les gustó, ¿verdad? Ya no les gustó. Dice Zenaida Araujo. Hay que hablarle a la esposa de Lalo. Sí. Ándele, canijo. Ándele. Ahorita que está aquí en el estudio. Ándele, márquenle. No que. Déjale, mando un mensaje. Primero que diga no, que sí. No soy celoso. No, fíjate que la otra vez quería salir con mi novia. Uh-huh. Y pues, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues que mi vieja no me dejó. Llámale a la esposa de Joe. ¿Quién es insegura? ¿Quién es insegura? Mi vieja. Sí, no me dejó salir con mi novia. Qué bárbaro. Amor es compartir, dicen por ahí. Pero yo no comparto. ¿Que todos los hombres lo son por naturaleza? No. Claro que sí. No es cierto, ¿verdad que no, Rodolfo? No, definitivamente no. No andamos helando. ¿Qué estás viendo allá? La mirada agachada aquí, vas conmigo. Así nada. Ay, más. Ay, no, tampoco. Ay. Eso ya es algo así. Ah, pero, ¿por eso? Pues yo sí, yo, mira, te voy a decir una cosa. Cuando Michoacán no está viendo la tele y sale la muchacha del tiempo, digo, mi amor, tú no necesitas ver el tiempo. Le tapo los ojos, mira, y para hasta en el eso, imagínate hasta en al eso. Grado de inseguridad que llegó. No, camán. ¿Sabes? Es que viendo. Para evitar eso de los celos, siempre debes de tratar y de buscar claro que tu esposa. Aplaudan, porque yo acabo de hacer una acción magnífica. Estoy evitando que se ponga ciego con la televisión. Para evitar eso, hay que tratar de que tu esposa sea más bajita que tú. ¿Para qué? ¿Para que no te pueda dar un trancazo? No, para que cuando lo vas abrazando puedas voltear para todos lados. Ay, qué barba. No, es que ustedes son increíbles. Y luego, ¿saben qué me encanta de ustedes, los hombres? Que según disimulan que no regresan a ver a las chicas y se les va el ojo casi como el exorcista, sí, para ¿verdad? Atrás. No, siempre tenemos un ojo viendo al frente y el otro volteado. Como estilo camaleón. Sí, ahí viene la esposa de Lalo. Sí, mamá. Lalo. Mamá, ¿quién habla? ¿Con quién quería? Sí. ¿Con quién quería hablar? Yo soy Lalo. Hola, ¿cómo Hola, estás? Mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, papi? Te estoy escuchando en la radio. Oye, ¿pero por qué te cambió la voz? ¿Cómo? Se supone que tú eres el hombre. No, yo soy la vieja. Dice, a ver, miren, escuchen esto. Yo le aplaudo a este chico, Hugo Quevado. Le voy a poner una estatua así como que. ¿A quién? Como la Diana Cazadora que está ahí en el bello puerto de Acapulco, donde es su servidora. ¿Qué aquí dice el tal? Dice, somos celosos porque sabemos la intención de otros hombres. Y las mujeres son celosas porque están locas. Dice Zoe Brudex. Marquen a la esposa de cada uno a ver si es cierto. Y dice Elvira Chávez que estamos locas. Ya la hablé, pero no contesta. No, yo creo que la Zenaida Araujo dice: exacto, ella tiene la razón. Y insisten que llamemos a tu esposa. Espérame, déjale hablar a la mujer de Lalo. A ver, jale. ¿Dónde está Lalo? Bueno, ay. Espérate. No, es el Lalo. ¿Dónde está Lalo? ¿Hello? Bueno. ¿Hello? Sí. ¿Qué pasó? Te estoy escuchando, Lalo. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, pues mira, ya supe que por ahí andas diciendo que no eres celoso. Claro que no. La verdad, imagínate. Yo te conozco bien, Lalo, ¿eh? Y a mí no me andes con tus cosas, porque yo, ahorita que vengas de la radio, te voy a poner a fregar los trastes, a trapear, y a cuidar. No. Primero voy a... ¿Qué hombre tan inteligente? Ah, vámonos a otro break, chavos. Vámonos a la rola, por favor, porque... Va por la calle, puñados de noche en las alas, prende un cigarro y piensa en Eugenia tal vez. Su cuerpo desnudo, los labios rendidos, su piel. La tarde que juntos se amaron, que juntos soñaron en un hotel. Camina despacio, la luna reposa en las nubes. Mira a la gente, son caras extrañas para él. Arroja ceniza, su mente recorre París, las calles que juntos rondaron, la lluvia de radio que vio caer. Él es como un lobo que abriga la noche, los bares, su cueva segura, cual debe ser. Es un solitario, se vive en esquinas, cazando a su presa futura, cual debe ser. Llega al infierno, paga su entrada, se sienta. Comienza a beber. Un hombre se acerca, le ofrece una copa. La música suena muy triste, él dice que acepta, que quiere un hotel. Las horas se esconden debajo de un ebrio y nadie las busca, las dejan hacer. Él baila con uno y luego con otro. Alguien lo invita y lo incita, de una botella lo invita a beber. Detrás de una sombra se ampara la muerte. La muerte esa noche es el premio mayor. Por acá, banda, ya estamos de retache. Ya estamos de retache. Por aquí seguimos con ese tema de la política mexicana. Ya no más. No. Yo quería comentar sobre el pelos de loca. A ver, ah, échale, échale. Ahorita son más importantes los celos. Cabán, esto es lo de ahorita. Pelos de lote, eso diario. Justamente hablando de celos, justamente este, ya que andaba ya visitando a Putin, que ya ves de todo. ¿Quién es ese? El presidente de Rusia. Ya después de que andaba diciendo que no, que eso fue, se metieron, estaban haciendo espionaje aquí en Estados Unidos y además fueron desabridos. Bueno, eso cuando llegó allá a hablar con Putin, ¿qué pasó? ¿Qué decías de nosotros? No, no, que ustedes me caen muy bien, son bien buena onda, bien lindos güeritos. Y se la acaba ahorita con las redes sociales porque todo le están tirando a Donald Trump. ¿Qué pasó? Para eso me gustaba. Así son, chavos. Así son estos, chavos. Quiero ver un rocazo, por favor, ahí. Cristalazo al Trump, que para eso nos gustaba. Trump, te amamos. Eso, si quieren estos señores. Ah, pero eso sí, los mexicanos están... Le están tirando a Trump, no te creo. ¿Es nuevo eso? Con respecto a este tema, esta semana, ese es cada semana se una. Es que le tiran todo el tiempo. ¿Usted cree que el Trump sea celoso? Sí, sí. Y seguimos con el tema de los celos. Mira, que no quiere soltar el tema. Es que estoy viéndolo bien. Es que no la Melania está bonita. Ya pusimos las cartas sobre la mesa, pero aún así no la convence. Mira lo que dice José Luis. Los hombres no somos celosos, somos mal comprendidos. Eso es mentira. Ustedes. Yo creo que se ha de ser eso, porque los hombres somos abnegados, cumplidores y sobre todo fieles. Sí. Entiendan una cosa, nunca confundan los celos con inseguridad. Es que es eso, es eso. Créeme una cosa. Celos es seguridad. Es inseguridad. Debes de ser alguien seguro de ti mismo, estar, saber lo que tú tienes. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te atormenta? ¿Qué piensas que porque va a llegar otra mujer te lo va a tumbar? Para psicólogo. ¿Te vas? No, no, es que no porque llegue otra mujer te lo va a tumbar. No. Grábate eso en tu mente. Nunca saben. Coséchalo. Instrúyete. Edúcate. Siendo maestro. Totalmente de acuerdo con Lalo. Es inseguro. A ver, ya. Vamos con cuenta regresiva para cambiar de tema. Ok, pues entonces vamos al tema de. Sí, fíjense. Ahora yo estaba. ¿Alguno de ustedes escucha la programación de 104.7 FM Radio Santana? Yo. Si la escuchan, ¿qué has escuchado, Lalo, ahí? Pues ayer estaba escuchando que estaban hablando sobre lo que es el seguro de las personas que tienen papeles, no tienen papeles. El seguro médico. Oh. Lo estaban comentando en la tarde, que estaban con una persona especialista que está a cargo de eso. Les dijo que si las personas que son ilegales pueden tener el Obamacare o algo así. Pero dijeron que no, que las personas que tienen, es muy difícil que una persona que es indocumentada pueda obtener ese tipo de aseguranza. Oye, ¿todavía existe esa aseguranza del Obamacare? Sí, todavía existe. ¿No lo ha revocado? No, lo intentó, pero es echarse a todos los pobres, bueno, los pocos pobres que quedan en contra de él todavía. El no tener papeles, el no tener seguro es una inseguridad. Únicamente los que pueden tener ayuda del gobierno sobre el medical, que son las personas menores de 19 años y las mujeres embarazadas. Las demás personas no pueden agarrar ninguna cobertura de ese tipo médico. Sí, no. Y pues eso pues está mal, ¿no? Porque fíjese que todos los chavos que están en el DreamMat, ellos pues les piden también tener seguro, y si no tienes, es una multa que te cobran al año. Pero déjenme decirles que también hay otros recursos que permiten tener beneficios a las personas que radican aquí sin documentos, que no discriminan. Yo enseguida les traigo el domicilio, ¿verdad? Se los prometo que para la siguiente. Aquí se los damos, wow, para la siguiente. Padre. Para que todos tengamos el recurso, ¿verdad? Para estaría cuando bien. Nos enfermemos, sí. Acudir a esas clínicas que también de bajos recursos. La chanza, sí. ¿No? Sí, qué interesante. Estaría muy bueno eso para. Sí, bueno, yo lo que voy a es lo siguiente: Radio Santana se está caracterizando, o se diferencia de las otras estaciones, es que hacen comentarios que no donde quiera los platican. Pasan música muy diferente, no toda, pero sí la mayoría es música diferente, de diferentes estilos, todos los sabores, desde inglés, música viejita, nueva, soldis, de todo un poco. Eso es lo padre, ¿no? Yo hice claro un eslogan, sí. Rodolfo, no sé si ya lo hayan aprobado, porque aquí pues va por consenso, ¿verdad? Es sí, el consenso. Tenemos que estar de acuerdo. Y después claro por sí. Votación. Que decía Radio Santana, un concepto de radio diferente para la divulgación de nuestra cultura. Y también pues podríamos completar con que también aquí se divulgan los recursos, ¿verdad? Exacto. Que tenemos a la mano para nuestra comunidad, y no tan solo para la comunidad de habla hispana, sino para toda la comunidad en general, que sí, vienen siendo anglosajones, personas de color, y todo el mundo cabe aquí en Radio Santana, claro, y en que esta sí, comunidad. Es por eso que también invitamos mucho a la comunidad. Yo sé que van a sentir la diferencia, y al escucharnos quizás se les haga más interesante escuchar al Piolín, otras radios, pero en otras radios no van a escuchar la información que quizás aquí se les está brindando, y todo, de verdad que todo se hace de corazón y se hace con ganas de que ustedes se informen para que tengan un poquito más de dónde disponer, donde aquí yo también invito a mi compañero Joa que nos traigan información, la pongamos en las redes sociales, en un post de nuestras redes sociales, para que si no alcanzan a escucharla, la puedan buscar en alguno de nuestros redes sociales. Claro, y pues aprovechando para difundir esto, ¿verdad?, a través de Radio Santana, para que nos pongamos bien truchas, que esta es la radio que realmente la comunidad necesita. Exactamente. Escuchen Radio Santana a través de la 104.7 sí, FM. No se olviden también a través de la www. A propósito, radiosantana.org. A propósito de eso, queríamos pedirles disculpas. Parece que está habiendo fallas en yo no tengo nada que ver en eso, ¿eh? No, en lo que es la red, parece que no está funcionando. Ahorita recibo muchas quejas que no pueden encontrar la estación. Yo ya traté. Les hacemos un llamado a los organizadores que no está funcionando lo que es www.radiosantana.org, por favor. Sorry por esos chavos que se están perdiendo este gran sí, programa. Mucha gente hoy, música. Mucha gente no y está también, pudiendo también, escuchar eso. Pero estamos en Facebook, en Conexión. Claro que sí. También estamos invitando a la gente a que apoyen a otros compañeros locutores, así como nos apoyan a nosotros. Y pues ya saben, sintonicen 104.7 FM. ¡Claro otra, que sí! Vámonos con otra rola, banda. Vámonos con otra rolita. Si este no es tu día y piensas tú qué va a pasar, ha pasado unas horas y todo empieza a salir mal. Si en tu casa te critican porque a la escuela tú no quieres, caminando por la calle, sin lugar alguno que llegar, vas buscando a un amigo para ver si te puede estás triste y sin nada, lo que tú quieres es morir. Pero mira, amigo, la vida corre y siempre pasa así. Regresamos, banda, ¿qué tal les pareció esto de Lear and Roll? Les recuerdo que toda la música nosotros no tenemos los derechos, Claro que sí. Nos, nos llamaron la atención los de Facebook. Que no tenemos internet, tenemos que estar aclarando. Sí, claro que sí. Y recuerden que están escuchando a través del programa Rock del Centro. Único programa para rock and rolleros. Y bien, pues tenemos aquí algo para un poquito para, bueno, vamos a invitar al público, ¿verdad?, que nos esté escuchando, a que sigan dándonos su firmita por ahí para ponerla, para ver si se aprueba como ley para el control de rentas aquí en el condado de Orange. El profe tenía un punto, ¿verdad?, bien interesante que tratar. Para los que han vivido bajo una piedra y no saben de qué estamos hablando el tema, les voy a platicar algo rápidamente. Se ha notado, estoy seguro que sí, que las rentas han venido subiendo demasiado estratosféricamente y realmente no hay un control. O sea, el dueño de los departamentos llega y simplemente dice, ¿sabes qué? Te voy a subir la renta, ¿por qué? Porque yo quiero. Eso vendí, sí, la propiedad, llega el nuevo dueño, voy a subir la renta, ¿por qué? Porque yo quiero. Así es. Y en realidad, estos cuchitriles en los cuales estamos viviendo, que la verdad para mí eso es, se me hacen carísimo, algo tan viejo y tan malo. Muchos dicen, ay no, pero pues es que realmente para lo que nos alcanza mejor que en otros lados. No, amiga, los departamentos, las casas que aquí están valuándose mucho, valen menos en realidad. ¿Por qué digo que valen menos? ¿Alguien sabe por qué digo que valen menos? ¿Qué valen pues menos? Realmente porque hay bastante inseguridad y ahí les va. Hay muchas cosas. Sí, me di cuenta, okay. No saben por qué. Bueno, okay. Valen menos porque cada día es madera, se va picando la madera, tiende a hacerse más débil. En un terremoto esto va a valer cacahuate. Casas viejas de más de 20. Materialmente vale menos, pero sin embargo sube de precio cada año. O sea, la plusvalía va subiendo más y más. Y la gente flojona que no quiere trabajar ha inventado eso de la plusvalía, tu casa vale más. En realidad vale menos. Lo que vale más es el terreno, el área donde estés. Y eso dependiendo del área. Si toca donde vives, Lalo, no, pues ahí sí está, no vale nada ese terreno, ¿verdad? No, ¿qué te pasa? Ahí vale sí, mucho. Okay, ya que tocamos ese tema. Entonces, y realmente es lo que ha ido, porque los altos precios ha generado que tengamos que vivir como plátanos. Exacto. Rentamos la sala, la cocina, cuarto, y la casa del perro. ¿Plátano? Sí. Mira, fíjate, desgraciadamente. O sea, vivimos así medio chuecos. Déjame te comento. Encima de otros. Cuando yo fui a recolectar firmas con una colonia, no sé si con el nombre. Con la banda, pues. Bueno, con la banda, gracias. Puede ver. Ok, fui y mucha gente me cerró la puerta. Me cerró la puerta en la cara. ¿Por qué? Pensaban que era del censo. Ah, no, no, ya viene, ya viene de la migra. Algo así, ¿no? Pero lo que me refiero, a lo que voy con esto, es de que miren, estamos viviendo como plátanos, como dice el profe, escondiendo a 2-3 chamacos para que el dueño no se dé cuenta. Sí, y eso para mí es injusto. Es injusto porque desgraciadamente tenemos que irnos a lugares donde hay muchos homeless. Hay mucha inseguridad, hay mucha, como decía Joe. Bueno, yo digo que por nuestro bien, no tengan miedo, raza, no tengan miedo, banda, porque todos aquí tenemos derecho, ¿verdad? Aunque estemos aquí indocumentados o como quiera que sea, tenemos derechos, y uno de los derechos es este, de poder nosotros participar en esto, ¿verdad? De poder hacer ley el control de rentas. ¿Y cómo? Simplemente regálenos su firma, no va a llegar ahí inmigración, no va a llegar nadie a molestarle, no, porque nos ha dado su firma. Exacto. Es que, lo que pasa es que la gente solo puede firmar la gente que está ¿cómo se dice? Contrato. No, la gente que tiene derecho a votar. Ah, son ciudadanos. Exacto, gracias. Ciudadanos. Entonces, no se les olvide, si usted conoce al primo, al tío, mándelo a firmar. Es por el bien de todos. Es para es que una eso también comunidad va a ser un entera. Problema. Quiero recalcar esto. Y quiero corregir mi error. Sí, es cierto. Es solamente para las personas que son ciudadanos, son papel. Ciudadanos americanos. Estos que me eleva a nosotros, estos son... por favor. Ya me corrigieron y qué bueno, le agradezco, ¿verdad? Porque a veces nos equivocamos. Entonces, pues, es algo... eso trae otro problema. Es muy difícil. A colación, ¿eh? Colación no es un dulce mexicano gacho ahí con unas. No. Trae a colación que haya otros problemas. Además de que somos muchos, la mayoría de la gente tiene un vehículo por persona y en las calles no caben los carros. Ese es otro problema. El tráfico aquí, ese se vuelve otro problema. Una pequeña observación. Bueno, ¿por qué? Tiene carro, por eso, ¿no? Porque la gente te cierra las puertas. Si tú vas a que te firmen y les preguntas si eres ciudadano para que puedas firmar, ¿qué es lo que vas a pensar si no tienes papeles, eres ilegal y te llegan con unos papeles para que firmes y te preguntan, disculpe, ¿usted es ciudadano? ¿Tiene...? Sí, somos ciudadanos. Bueno, pero... A ver, ¿pero qué es lo que vas a pensar? No, mira, Lalo, yo te voy a decir una cosa. Yo solamente estoy haciendo una invitación, ¿verdad? Uh-huh. Yo no quiero entrar en este rollo. Yo no me estoy entrando en ningún rollo. Realmente... estoy pensando que... y creo, me imagino, por el comentario que ella hizo, que estoy de acuerdo contigo, que la gente cierra las puertas. Sí. No lo hice en mala onda, lo hice porque les falta mucha información a las personas. Hay que hacer énfasis en esto y ahorita realmente es el momento de hacerlo, y a través de esta plataforma, que se le hace la invitación a la gente, que no tengan miedo, ¿verdad?, de darnos su firma, aún siendo ciudadanos también, a veces, como que existe algo que no queremos hacer. No sé por qué razón, ni lo preguntaría, pero sí exhorto a toda la gente que nos apoyemos y todos juntos vamos a sacar esto adelante. Tengamos un control de rentas y de por sí están estratosféricamente arriba y podamos tener una vida digna, tener un departamento, dos o tres recámaras tranquilamente. A lo que me refiero y a lo que voy con lo de la puerta, a lo mejor me expliqué y no malinterpreten mis palabras, era de que no nos cerremos a la información. Si tú me ves con un papel en la mano, ¿por qué me vas a cerrar la puerta? Porque pensamos que eras atalaya. Ay, qué bárbaro. Ya vengo a darle la plática. Pero es que sí. ¿Por qué te estás cegando o te estás negando a escuchar información? Sí, pero es que me estás dando información y de todos modos, ¿qué tal si no tengo familiares? Yo entiendo, eso ya sería otra cosa diferente, pero mientras no te niegues a escuchar información, no se nieguen. Aquí el mensaje, ¿verdad? Es que debemos entender a la racita, más que nada, nosotros porque tenemos ya ese tipo de información, sabemos que es lo que está sucediendo, pero hay que entender a nuestra raza. No tener miedo, ¿verdad? Primero. Hay que entender a nuestra raza. Hay que ayudarnos unos con los otros. Yo, si yo no supiera ni qué onda, ni qué rollo, ni de qué se trata, oye, me sabes que no, ahorita no. Dime de qué privilegios goza Beverly Hills de tener esta propuesta ya de renta. O sea, cuando allá hay dinero, come on, pero ellos protegen al de clase media, porque aquí no proteger al pobre o no sé cómo. A eso me refiero. Glendale, la ciudad de Glendale está en buenas condiciones, tienen cama, no están padeciendo lo que está padeciendo la ciudad de Santana, San Diego, San Francisco. Es bien sencilla y bien sencilla la razón por qué motivo. Santa Mónica. Dime la cantidad de gente que vive en Beverly Hills, dime la gente de cantidad que vive en el otro lugar que mencionaste, y dime la cantidad de gente que vive aquí donde vivimos los latinos. ¿Quién Santa? Como lo comentó Rodolfo. No lo sabemos. Yo digo como lo comentó Rodolfo hace rato. Y la cantidad de gente que falta. Sí. Viven 12, 13 personas en un apartamento de una, dos recámaras. Y como dijiste tú, esconden 2, 3, 4 niños para que no los vea el rentero. Independientemente de la cantidad de gente, yo creo que eso deberíamos de mirarlo primeramente para no vivir de esa manera. Que es muy sencillo pensarlo y animar a la gente a no tener miedo, a los que podemos, ¿verdad?, como ciudadanos, ayudarnos unos con otros. A eso me refiero, Escuchen, yo lo que pensaba cuando iba a la firma, yo decía, me topé muchas personas que no tenían la ciudadanía, y yo decía, al primo, al tío o alguien más. Háganlo con alguien más. Un amigo. Ellos, los que tienen papeles aquí, son nuestra voz. Mira, ellos pueden hacer algo por nosotros. En Santana, lo que es Santana, el 80% de la gente que está viviendo aquí son indocumentados. El 80%. No es nuestro problema, nosotros. No es nuestro problema, ¿verdad? Pero el 80%. No, claro, no, o sea, no se puede viajar libremente. Es por eso, ¿dónde agarras esa estadística? No, es que es de ahí, donde quieras que vayas. En un apartamento viven 20, en otro apartamento viven 10. Vamos preguntando a Google. A Google. Sí. Google no te va a dar información. Más. Y es la situación. Y todavía el jovencito va creciendo. ¿Qué creen que hace? Pero yo digo una cosa. Trae hasta la novia. Vete. Se trae a la novia y él. Se lo lleva él a vivir allá. Y todavía los nietos. Vete a Fontán Valle. Vete. Entonces vas a un caserón y ¿cuántos viven? 3-4 personas. Oye, ¿sabes qué hace? Pues ¿sabes qué? Se pierde uno ahí en esas casas. Sí, claro. Vete a Santana aquí en la Bush. Vete a un apartamento. No, pues en Santana estamos. Y tocas la puerta. En la Bush yo vivo. Tocas la puerta. Y eres algún vendedor y llegas y dices, ah, sí. Por ejemplo, llevas una pizza a un apartamento de aquí de Santana. Oiga, disculpe, ¿ordenó pizza? ¿A nombre de quién? Y te sacan como 20 nombres y se avientan como 5 minutos buscando a ver quién fue en un apartamento de 2 recamas. Por eso. ¿Quién ordenó la pizza? Por eso así, lo que vamos. No. Por eso lo que vamos. Y ya por ahí sale alguien allá atrás. Ah, yo la pedí. Sí. Por eso lo que voy. No, nunca se cierren a escuchar información. Si no saben de lo que se trata, no cierren la puerta, amigos, por favor, abran y díganle, pasa, les invito un agua fresca. Les exhorta a todos los ciudadanos americanos que por favor se acerquen y hagan su firma. Escuche Radio Santana. Que nos ayuden. Firme. Vengan aquí al centro. Vengan aquí al centro y pidan a hablar con alguien de los chicos. Con alguien de los chicos. A ver, aquí está. La ubicación. Oye, vean cómo van a ver. Si no les has dicho la dirección. ¿Por qué no manda la dirección, chicos? ¿Qué pasa? Es que la mamá luchona no es una mujer normal. Ay, no. Atinens United Santana. Vengan aquí al centro. Para que agarren un librito, claro, y ustedes que buscan a los devos. Si no, se nos va a ir toda la tarde. Hay que bueno, ya me callaron. Lo mismo. Vamos, bye. No es una historia de amor, tampoco una simple canción. Estoy denunciando un problema que daña nuestra población. Pero que sigue ocurriendo y no me puedo explicar. Porque si causa tanto daño, no se ha podido evitar. Todavía Juan no confía su mayoría de pesadilla. Creían que era solamente un juego formar un puerta y poder salir. habían caricias. Todo eran golpes, insultos, problemas por su situación. Ella lloraba maldiciendo la hora en que lo había conocido. Él se embriagaba, buscaba una respuesta, alguna solución. Regresamos. Estamos de retache, bueno. Ya estamos de retache, banda, por aquí, en la 104.7. Se nos va el tiempo, banda. Y en W. Esto. Bueno, sigamos con el comentario. En su programa. Realmente es. En su programa. Pasar, en su programa. En su programa. Los jóvenes muchas veces, jovencitos, creen que es amor y se juntan con alguien y realmente poco preparados para salir adelante, llegan a tener, se juntan y ahí se dan cuenta que su trabajo a duras penas les alcanza para pagarse una recámara. Hay que abarcar ese tema para ¿cómo, la próxima vez? A ver cómo estuvo, sí, eso. Sí, mira, muchos jovencitos está. Tan pronto y conocen el amor. Que cuando se casan que temprano. Lo que ellos creen que es no, amor. No, perdónenme por lo que voy a decir y si ¿sí? Son, no es amor, usen condón. Exactamente. Son porque escúchame, has escuchado de las clínicas estas del, si sabes cuál me refiero, ¿verdad? ¿Las qué? Muchachitos, el mensaje aquí es: cuídense. No confundan el amor con las ganas de ser pupú. Gracias. ¿Eh? Sí, definitivamente. Si van a luchar, jóvenes, pónganse mascarita, por favor. Si no hay máscara, no hay lucha. Sí. ¿Okay? No le den a ganar más dinero al medical con tanto aborto, por favor. Sí, definitivamente. Ya no. Que ya pero no. Bueno, esta canción hablaba justamente de eso. Una rola que no van a escuchar en Univisión, en Televisa, en Mención y ninguna de estas. Sin hacer propaganda. Babosas. No, este es un mensaje para los jóvenes. Muchos jovencitos se dejan ir y cuando se dan cuenta. Y entonces empiezan los problemas, porque el amor sale por la ventana cuando entra el hambre por la puerta. Yo sí le dije a mi mamá que me iba a traer al chamaco a la casa de vivir. Sí. Sí me dejó. ¿Ah, sí? ¿Así a la broma? Sí me dejó, sí me dejó. Pues en la calle. Pues qué más así. Sí, le llegué con la maleta y le dije, estoy enamorada y ya venía yo con la bendición en los 15 años bailando el vals y con la bendición dentro de mí. Entonces, Sí, realmente. No, no es cierto, no. No fue mi caso, pero. Dios mío. Oh, pero sí es el caso de muchos. De muchas chicas. Sí, Oye, voy a entrar en controversia. Perdóname, te iba a interrumpir, pero. O sea, ¿nunca les ha pasado o nunca han conocido a la típica quinceañera embarazada? Sí. Que en el tiempo de vas, un, dos, tres. ¿Y qué te dicen? ¿Es tuyo? A los tres meses, baby shower. No, eso no me ha pasado. ¿Qué dicen? Eres el chambelán principal y tú eres el apa. Ah, el de honor, el de honor. ¿Qué pasó? Pues ya no le vamos a hacer su fiesta de 15 años. ¿Por qué? Porque mejor le vamos a hacer su baby shower. Dice el suegro luchón de ustedes, mis fans. De esa también tengo una rola, porque hay dicen que muchas se embarazan el día de los 15 años, al calor de unos alcoholes, anda, de un tipo por ahí más. Pero grande. Ahí anda la mamá y el papá bailando la canción de ya los Yonix, de niña padre, mujer. ¿Y qué alguien más? Se le inauguró ahí. Recibí un mensaje de suma importancia, que por favor, aunque sea un minuto, les cante Barney. Sí, yo no estuve aquí cuando cantó Barney. Yo están necesito. Diciendo, yo no sé, aquí, Barney. Aquí lo tengo, mira, yo quería oír cantar a Barney. Ver, ¿quién me dice Barney? Ana Rocha. Nadie. Muy bien dicho. A ver, cántanos un minuto de Barney. Ya para despedirnos. Barney, venga. Barney. I love you, you love me. Let's get together and kill Barney with a great big gun. Ya se me acabó mi inglés, oye. Bueno, échale otro. No, fíjate que por ahí andamos en la cantada. Sí, sí le hacemos a la cantada. Pero es como todo, ¿no? Algunos les gustas, algunos no. Y pues son opiniones diversas. Y esto es lo bonito. Eso es lo chido. Eso es lo chido. De que unos dicen sí, me cae. Otros dicen no. Y bueno, pues ahí andamos. Ok, banda, pues ya saben, a ver, los que conozcan este tema. He estado con ustedes. Banda, se acabó el tiempo. Lástima, se terminó. Se fue muy rápido hasta ahora. Estamos pensando en emplearlo en otro día también. Por favor, mándenos comentarios si quieren que lo ampliemos o si quieren que se cancele esto, ¿eh? Con toda confianza, díganos. Sí, Rodolfo Martínez, ayudándoles a todos. Bueno, pues, por acá. Se despide Lalo Téllez, esperando que hayan disfrutado y no les haya parecido muy aburrido este programa. Y con ustedes... Y el último, las damas. No, yo voy a cerrar con una frase. Ok, pues usted es la mamá luchona, gracias por tenerme aquí. Bueno, dígalo completo. ¿No se les olvide buscarnos en nuestras redes sociales? Claro que sí. Bueno, por acá un servidor, Joe Vallejo, búsquenme a través de las redes sociales como Joe Vallejo, Facebook, y pues hasta ahí. Después le digo lo demás y siempre, nunca digas nunca, siempre di siempre que todo se puede. Y ya saben, practica el rock and roll, chavos. El rock and roll es un deporte, practíquenlo. Nos vemos la próxima, banda. Y recuerda, siempre recuérdalo en tu mente y tenlo siempre en tu mente y siempre va a estar en tu mente. Ay, híjole, déjalo, analizo, Lalo. Juntos hasta el balcón aquel.